En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos nuevamente con su programa Trajines. Quien les habla el día de hoy es Carmen Solís. Y hoy día, para el programa de hoy, tengo la grata presencia de tener a un amigo, a un colega, que es Mario Murillo. Él es sociólogo de profesión, catedrático de la UNSA en la carrera de sociología. Pero yo me acuerdo, Mario, que también enseñabas en la UPEA en algún momento y en la Católica. Mario, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Carmen. Una alegría estar con una amiga. Además, tomándote con té, fumando mientras charlamos, es una alegría. ¡Qué maravilla! Realmente eso es un placer. Mario, estamos aquí básicamente para charlar sobre la obra de Almaraz. Yo sé que has escrito el prólogo, la introducción al libro que se va a publicar, el Centro de Investigaciones Sociales. Pero antes de que entremos en materia, antes de que entremos a hablar de Almaraz, yo no sé cuánta gente, cuántos de nuestros oyentes estarán familiarizados con el nombre de Mario Murillo, pero estoy segura que todos, o que muchos han visto tu libro y que ha sido muy bien recibido, que fue tiene además un título precioso. El título del libro era La bala no mata, sino el destino. Entonces, Mario, te propongo que nos hagas recuerdo primero de qué iba el libro, de cuál era el tema central de tu libro. Sí, es verdad, es un libro que le fue muy bien, que tuvo bastante repercusión. En realidad es un libro que, de una manera un poco modesto, en el sentido que lo que intenta es solamente como reconstruir los tres días puntuales de la insurrección de 1952. ¿Sí? Yo cuando revisaba, digamos, he escrito muchísimo sobre el 52, pero me daba la impresión de que había muy poco sobre lo que habían pasado puntualmente esos tres días, y había mucho análisis, digamos, de las causas y de las consecuencias, por decirlo así. Entonces yo hice una investigación larga, conversando sobre todo con personas que habían vivido los sucesos, que ahora eran viejitos, digamos, entrañables, que son también mis amigos, y a partir de conversaciones con ellos, lo que yo hice fue tratar de recrear esos, lo que sucedió en La Paz y Oruro esos tres días, el 9, el 10 y el 11 de abril. O sea que en realidad mi libro es como una crónica de la insurrección de 1952. Es un libro que intenta como también recuperar a ciertos héroes anónimos, que son los que tradicionalmente no quedan en los libros de historia, ¿sí? Entonces ese es el librito, que es un intento de mostrar el 52 de nuevo desde otro punto de vista. Claro, sí. Conocemos sobre Víctor Paz, conocemos sobre Nancy Lesuazo, Lechín, sí. Pero no conocemos de esos otros actores que hicieron, que pusieron el cuerpo para que se diera a cabo la revolución. Exacto, eso es, ¿no? Y también saber dónde se luchó, quiénes eran. Por ejemplo, había mucho Fabril, pero también había Lustrabotas, habían jóvenes del Ayacucho, del Bolívar. Entonces, las mujeres fueron muy importantes en Villa Victoria, que era casi como una red de logística que acompañaba el movimiento. Entonces, me parecía que habíamos vuelto a ver el 52 siempre, como tú dices, desde los personajes típicos, digamos, ¿no? Los grandes líderes, y también desde las grandes reformas que emprendió el 52, y nos habíamos olvidado un poco de cómo fue la vida cotidiana, cómo fue la batalla, quiénes murieron, cómo murieron, y también quiénes siguieron viviendo para que la revolución triunfe, digamos, ¿no? Claro. O la insurrección. ¿Cuándo fue publicado tu libro? Lo publicamos en el 2012 con la editorial Plural. Sí, mira cómo pasa el tiempo. Lo publicamos en el 2012, a mediados del 2012, y sí, la verdad es que es un libro que se ha movido bastante, que ha creado bastantes reacciones, y que a mí lo que más me interesa es que me parece que lo ha leído bastante gente, ¿no? Claro, sí. Entonces han pasado 5 años, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde han ido tus investigaciones desde ese momento? Digamos que después de haber publicado el libro, nosotros presentamos con un grupo con el que trabajamos en el colectivo Cheje, con Silvia Rivera Cusicanqui y otras personas, y con Violeta Montellano y Ruth Bautista, presentamos una propuesta de investigación más etnográfica, digamos, sociológica, antropológica, al TIEP. De hecho, fue una convocatoria, las últimas grandes que hizo el TIEP sobre Nación. Entonces estuvimos un año prácticamente investigando en la Isla del Sol, y ese trabajo se publica en un libro que debe ser del 2014, yo creo, que se llama Paisaje y Memoria en la Isla del Sol. Qué lindo. ¿Y se lo puede comprar todavía en plural o ya no? Lo publicó el PIEB, pero yo creo que es posible, no sé si todavía existiera el PIEB, pero me da la impresión de que el PIEB está ahora digitalizando sus libros. De hecho, es una cosa que los oyentes pueden aprovechar, un emprendimiento tan genial como el PIEB está compartiendo sus libros. Entonces, seguramente pronto se lo podrá bajar también, ¿sí? Digamos que eso es un trabajo más etnográfico. Después he hecho una etnografía también, a mí me gusta mucho el fútbol y estudiar también el fútbol, entonces he hecho una etnografía sobre la Liga Deportiva El Pejar, que también se ha publicado con el Instituto de Investigaciones Sociológicas, y a partir de eso hemos editado un libro con una amiga alemana, una antropóloga muy interesante, se llama Julia Müller, un libro que se llama Otro Fútbol, que es un intento de mostrar el fútbol, digamos, no federado, el fútbol no profesional en Bolivia y en los migrantes bolivianos. Es un libro que también sacamos en plural, que tiene artículos de Alfonso Hinojosa, de Pablo Kisberg, de varias personas, y que también creo que se ha movido bastante bien. Y ahora he vuelto un poco, estoy volviendo a la sociología histórica, sí, estoy haciendo el doctorado, investigando, quiero investigar los 80 en Bolivia, me interesa, me parece que es una cosa que ya nadie vuelve a los 80 y a la UDP, y quisiera, digamos, el momento posterior a la dictadura, digamos, el inicio de la democracia, ese momento quisiera trabajarlo desde la vida cotidiana. Estoy empezando recién, pero eso intuyo que será una investigación que me tomará varios años. Estoy vamos en eso. Expectantes entonces a tu nuevo libro, que y por supuesto te vamos a invitar cuando el libro salga. Felicio. Entonces, entraremos en materia, Mario. Están saliendo los libros del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, están sacando una serie de libros, están republicando un poco libros que han marcado la historia de Bolivia, el pensamiento de Bolivia, y ahí van a publicar. ¿Tú sabes cuándo sale la publicación de la colección de Sergio Almaraz? No creo que conozco con tanto detalle, pero es lo que se llama la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Que es un esfuerzo para mí. Es un esfuerzo estatal que parte de la vicepresidencia, pero en realidad es un esfuerzo estatal para mí muy interesante. De hecho, yo diría que es el emprendimiento realmente cultural más importante en la historia boliviana. Es un esfuerzo gigante de publicar las 200 obras más importantes. Entonces, me da la impresión que hubo un consejo que eligió las obras y demás, y a mí me invitaron a que haga el estudio introductorio de Almaraz, porque justamente yo lo estaba trabajando y estoy en... Y también es una de las materias que enseña en la U, uno de los pensadores centrales es Almaraz. Entonces, me invitaron para hacer el estudio introductorio de esa obra, que me parece que sale pronto en estos días, en julio. Es un esfuerzo muy importante, porque a diferencia de otros autores donde se ha sacado solo un libro, es toda la obra de Almaraz, que son 4 libros, y entonces va a ser un volumen bastante ambicioso, voluminoso, muy interesante. Y a mí me da la impresión, digamos, más allá de cuestiones políticas puntuales, que es otro el debate, si vemos desde una mirada muy grande, es un esfuerzo muy interesante este de la BBB, digamos, ¿no? Y creo que tú también estás haciendo un estudio introductorio sobre James Dunkerley, ¿no? Ahí estamos todos, evidentemente. Pero es un esfuerzo, me parece, digamos, muy en el sentido más, en el mejor sentido de lo académico, muy abierto, donde hay gente muy diversa generacionalmente. Entonces, por ejemplo, no sé, acabo de leer una novela de Viaña, que Alba María Pasoldán hace un estudio hermoso, introductorio, un libro que era muy difícil de encontrar, que es el Demeterio Villamil de Rada, La Lengua de Adán, es una edición hermosa, y el estudio introductorio de Mauricio Sousa es gigante, digamos. Entonces han publicado ya Juan de la Rosa o El Catarismo, y a precios muy, me parece, muy baratos. Entonces a mí me da mucha ilusión, porque bueno, yo adoro los libros y me parece que nos falta a veces recuperar nuestra tradición, digamos, una tradición muy muy fecunda de pensamiento, de literatura, de historia, y los libros son muy caros en Bolivia también. Entonces es un emprendimiento muy interesante que me parece que puede llegar a mucha gente. De hecho, acaban de sacar una antología del cuento boliviano que la compiló Manuel Vargas, que es genial, y que además ahora se la puede bajar en gratis, digamos, ¿no? Entonces, en digital y en físico está. Entonces yo creo que para mucha gente va a ser una cosa muy linda poder acceder a estos libros, y muchos de los cuales ni siquiera ya quedan ejemplares, digamos, ¿no? De hecho, Almaraz es muy difícil de encontrar. Exacto. Entre otras cosas, no solo que vamos a hablar de Sergio Almaraz, del gran desconocido y gran desconocido además, pero es que además es que es súper difícil acceder a esas obras que se publicaron en los años 60, en los años 70. Sí. ¿Dónde se compran los libros de la vicepresidencia? Así le damos a la gente toda la información completa. Yo conozco un poco de reojo todo esto porque me interesa el campo, pero tienen ellos una librería en la Capitán Ravelo y Belisario Salinas, debe ser más o menos por ahí, y ahí está la librería, donde a mí me parece que realmente vale la pena darse una vuelta y ver la tradición boliviana. Creo que tienen como unos 18 títulos, que no es poco, y como digo, muy baratos. Entonces, claro, aprovecha, está muy bien el programa también para aprovechar de mover esta iniciativa, que a mí realmente me parece muy interesante. Exacto. Y como te digo, a veces estamos en un momento de una mentalidad de trinchera, digamos, de o blanco o negro, o un bando o el otro, y creo que esta es una de las pocas iniciativas donde me da la impresión que diferentes intelectuales, académicos, de diferentes posiciones políticas, como que se han juntado en torno a este emprendimiento. A mí me parece realmente muy interesante. Genial. Sí. Entonces comenzaremos con el tema del día de hoy. ¿Quién es Sergio Almaraz? ¿Quién es ese famoso pero desconocido Sergio Almaraz? Sí, es justo, perfecto. Me encanta tu definición de famoso pero desconocido. A ver, Sergio Almaraz Paz, yo diría, es uno de los grandes intelectuales nacionalistas, por poner una etiqueta rápida, digamos, pero que es una tradición muy potente en Bolivia. Yo situaría en primer lugar, para pensar un poco en contexto, situaría a Almaraz en una tradición de pensadores nacionalistas muy interesantes, la verdad, como claramente, por ejemplo, digamos, los iniciales, podemos pensar fácilmente en Montenegro y en el Chueco Céspedes, digamos, que le dan todo el contenido al MNR en última instancia y a lo que va a ser el nacionalismo revolucionario, me parece, durante todo el siglo XX. Entonces, podemos pensar en Montenegro, el Chueco Céspedes, como te decía, Zabaleta, digamos, desde una perspectiva un poco más estatal, podemos pensar en Felman Velarde, por ejemplo, incluso tal vez hasta Marcelo Quiroga. Almaraz se inserta en esa tradición, digamos. Ahora, es un poco más joven que Montenegro y el Chueco Céspedes. Es más joven, nace después, digamos, ¿no? Debe ser, es como una generación siguiente, diríamos, de Montenegro y el Chueco Céspedes. Almaraz nace el 28, ¿sí? Ok. El problema es que Almaraz muere muy joven. Esa es una de las cosas que es muy tremenda, digamos. Almaraz muere a los 39 años, antes de cumplir los 40. Muere de una manera, yo diría, dramática, en el sentido de que muere de una úlcera que parecía que no... Él siempre había sufrido de problemas con el estómago, pero tampoco me da la impresión de que era una operación tan, tan complicada, y muere en una cama de un hospital en la operación de una úlcera. Muere muy joven. Y una cosa que se repite mucho, pero que a mí me parece que es muy importante, es decir, hay en nuestra tradición un grupo de intelectuales o de pensadores muy importantes que mueren muy jóvenes y que probablemente hasta hubieran sido importantes hasta ahora, ¿no? Y pienso en los tres casos que siempre se citan, son Almaraz, Zabaleta y Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Mueren por diferentes razones. Quiroga Santa Cruz muere por la violencia política, ¿no? Pero son como tres personas que mueren muy jóvenes. Almaraz es el que más joven muere. Almaraz es un intelectual conchabambino que tiene en realidad dos libros en vida solamente. Tiene un famoso libro del 58 que se llama El petróleo en Bolivia, y tiene un libro que es desde el 67, un año antes de morir, que se llama El poder y la caída. Y los otros dos libros de él son póstumos, ¿no? Que es una tradición también que sucede en Bolivia, como libros de Zabaleta que son póstumos, o el libro que más me gusta a mí de Almaraz, que se llama Requiem para una República, es un libro póstumo. Y como 10 años después de su muerte sale un libro que como que compila todos sus ensayos, sus artículos, que se llama Para abrir el debate, ¿sí? Entonces, yo diría que Almaraz es como un pensador nacionalista, pero que está, diríamos, es de como una generación siguiente al Chueco Céspedes y a Montenegro, muy amigo de Zabaleta, y es un pensador, yo diría, a diferencia de, digamos, todos ellos vuelven al 52, pero Almaraz es un pensador de la degradación del 52, digamos, ¿no? Pero vamos a volver a eso más adelante. Más bien quisiera hablar primero de la figura de Almaraz, claro, digamos, porque ¿no? Almaraz no comienza militando en el MNR, comienza militando en el PIR, ¿no es verdad? Sí, Almaraz nace en Cochabamba, migra a La Paz en los 40, y él tenía una librería que era Nuevo Mundo, que era una librería que todavía hay gente que la recuerda, sobre todo de textos más, diríamos, marxistas, comunistas, editoriales argentinas, sobre todo. Y sobre todo él está, él forma parte de las juventudes del PIR, del Partido de Izquierda Revolucionario. Pero Almaraz era una persona muy curiosa, muy crítica, entonces siempre estuvo constreñido, me parece, por los partidos, desde muy chico. Entonces, de hecho, aunque no hay muchos escritos sobre Almaraz, la gente que escribe sobre él recuerda mucho que él es uno de los grandes artífices, diríamos, del fin del PIR, digamos, ¿no? Porque las juventudes del PIR rompen con, digamos, empiezan a criticar a las dirigencias que tienen relaciones bastante turbias, por decirlo mínimo, con la derecha, digamos, ¿no? Y con Herzog y demás, claro, en los 40. Entonces, Néstor Taboada Terán, un escritor que a mí me encanta, que ha muerto no hace mucho y que también me parece que es bastante menos, es bastante olvidado y no se lo recupera tanto. Néstor Taboada Terán cuenta que estos jóvenes del PIR, dirigidos sobre todo por Almaraz, se enfrentan a los mayores, digamos, y es famosa una asamblea tremenda donde Néstor Taboada Terán saca un revólver y dispara al techo y con una clase de película y le pega justo al foco. Entonces todos se vuelven tinieblas y se agarran a puñetes, es un caos. Y yo diría que ese es el fin del PIR. O sea, que Almaraz, las juventudes del PIR, liderizadas por Almaraz, le dan el fin al PIR, ¿no? Y Almaraz se sale del PIR, entra al... forma parte del Partido Comunista Boliviano. Claro, se rearma un poco después del 52, el Partido Comunista trata de rearmarse. Exacto. Hay cosas bastante, digamos, hay distintas miradas. Algunos dicen que llega a ser como secretario general, otros dicen que no. Lo que queda claro es que, como te digo, para un pensamiento tan profundo, tan diverso, tan genial como el de Almaraz, ciertas, digamos, el partido era como una camisa de fuerza, digamos, el Partido Comunista, digamos, más ortodoxo a veces y demás, y el socialismo real que él conoce en la Unión Soviética, lo hacen alejarse del Partido Comunista. Él renuncia al Partido Comunista y los del Partido Comunista no se dejan, entonces dicen, no, tú no renuncias, nosotros te expulsamos, digamos, ¿no? Ahora, en términos de pensamiento, ¿vos dónde dirías que están las mayores divergencias entre la línea del Partido Comunista y Almaraz? Yo creo que sobre todo lo que pasa es que Almaraz es un pensador muy, digamos, en el mejor sentido, es un pensador abierto, digamos, es un pensador que tiene muchas influencias marxistas, pero también nacionalistas, es un pensador, en el mejor sentido, digamos, más de un marxismo más crítico, más heterodoxo, digamos. Entonces, eso es lo primero, que me parece que choca mucho contra ese marxismo tan, digamos, ese marxista soviética, ortodoxo, soviético, claro, ¿no? De esa vulgarización marxista soviética. Entonces, choca sobre todo con eso. Y bueno, Zabaleta dice también que tiene que ver con que, digamos, Almaraz era un lector que le interesaba leer política, economía, pero le interesaba mucho la literatura. Entonces él dice, Zabaleta dice, le interesaba leer más a Camus que a Afanasiev, no sé, o alguno de los teóricos del marxismo soviético. Entonces realmente creo que para un pensamiento tan fecundo y complejo como el de Almaraz, ese marxismo ortodoxo era una cosa muy simplista que al final terminó aburriéndolo y se fue, digamos. No, o sea, no fue tanto un choque ideológico puntual, sino entender que las herramientas teóricas del Partido Comunista eran tan chiquititas que en realidad anulaban la realidad más que iluminarla, digamos, claro, ¿no? Ahora, Almaraz tiene un breve paso por el MNR, ¿no? Entra, es parte del Ministerio de Trabajo, de Provisión Social, sí, en algún momento. Sí, digamos, yo diría, a ver, Almaraz es como... Es difícil un poco esos detalles de su vida porque no hay tanto estudiado sobre eso, pero a mí me da la impresión de que Almaraz siempre fue muy, sobre todo como todos ellos, él fue muy admirador de la Revolución del 52, mucho, uh-huh. Pero yo no sé hasta cómo era su relación con el MNR, a mí me da la impresión que era ambigua, aunque no tengo tantos datos al respecto. Me da la impresión de que cuando trabaja para el MNR, trabaja en un puesto puntual, sobre todo porque el ministro de Trabajo en la época, creo que era Guachaya, era amigo de él, uh-huh. Y sobre todo porque entra a hacer lo que va a ser la Ciudad del Niño, que era un proyecto así gigante, vinculado, no lo conozco bien, pero vinculado a digamos, a los niños de la calle, y inserción y demás. Entonces, yo creo que en el caso de Almaraz, no sé si entró tanto al MNR como en términos del partido y la ideología, sino más bien como que accedió a un trabajo, digamos, ¿no? La relación de Almaraz con el MNR es compleja. Por un lado, él va a decir una cosa que es muy importante y que siempre se repite, pero es genial. Él dice: la historia no es un escaparate, o sea que no podemos elegir la revolución que queramos, claro. Nos tocó la revolución que nos tocó y fue esencial, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo él, como te digo, ve la degradación de la revolución, pero cuando viene Barrientos se da cuenta que frente a la reacción, digamos, de la derecha, por ejemplo así, de la oligarquía, en todo caso me da la impresión que él preferiría que siga el MNR a que esté Barrientos, digamos, ¿no? Entonces, trabaja en el MNR, me parece muy, muy puntualmente, digamos. Y me parece más interesante una cosa que es muy de esta generación, que comparten con Zabaleta, por ejemplo, que es, yo diría, cierta pobreza, que uno la gente se olvida de eso, digamos, pero cierta pobreza material. Es gente que le cuesta llegar a fin de mes, digamos, no tiene lo que tenemos nosotros, que es la academia, digamos, la universidad, que es una entrada, digamos, regular. Son personas que, obviamente, no tienen ansias de poder tan fuertes, sino que les interesa pensar, son muy críticos. Y yo creo que, digamos, Zabaleta, sí sé por algunas cartas que he leído, pero también en Almaraz, es gente que vive muy al día, es gente que está, digamos, es interesante pensar, por ejemplo, en Tamayo, en Arguedas, era gente con mucho dinero, claro, digamos, ¿no? Pero claro, estos intelectuales, es gente con, yo creo que vive muy al día, y digamos, Almaraz hizo de todo. De hecho, incluso hubo una época que puso, bueno, tenía la librería, como digo, que al final cerró después, una época... cultivaba flores en Cochabamba para venderlas, que me parece un gesto poético, un intelectual, cultivando flores para venderlas, y después sobre todo se dedicó al periodismo, ¿no? Pero es gente que le costaba mucho llegar a fin de mes, realmente, ¿no? De hecho, don Mariano Bautista Gumucio me mostró una vez una carta de Zabaleta al Checo Céspedes donde dice eso: estoy cansado de estar con mi esposa y mis tres guaguas aquí tratando de buscarme la vida haciendo notas y esto y el otro. Entonces Almaraz, me parece, tuvo una vida bastante, en ese sentido, siempre muy muy precaria, digamos, muy preocupada. Y como él levantaba la voz y no tenía miedo en decir las cosas que quería decir, también eso significaba muchas puertas cerradas, claro, digamos, ¿no? Y por otro lado, me parece que eso fue una cosa más puntual, porque probablemente él podía haber buscado una relación más instrumental con el MNR para tener un puesto más mejor, digamos, ¿no? Pero fue una época así en los 60, y justamente después de eso, él se volvió a Cochabamba de La Paz y ahí empezó a cultivar flores, digamos, ¿no? O sea, y los 60 sobre todo se dedica a escribir El Poder y la Caída. Pero antes de llegar al poder de la caída, que además es claramente te está hablando de la decadencia del MNR, sí, ya escribe un libro que es hipercrítico, que es El Petróleo en Bolivia, claro, ¿no? El 58, en el momento en que todavía el MNR está, digamos, en su mejor momento, ¿no? Sí, es interesante eso. Digamos, a ver, yo diría, para volver un poco, antes de la revolución, Almaraz ya vive, digamos, después de estar en el PIR y en el Partido Comunista, ya vive la violencia política, ¿no? Él es tomado preso un par de veces, es exiliado, ¿no? ¿Quién lo exilia? ¿La derecha o...? Sí, claro, es digamos, son los finales de los 40, antes del 52. Okay. Creo que lo último que le pasa peor es con el mamertazo, digamos, que es exiliado y demás. Y claro, en los 50, él sobre todo, digamos, lo que más se conoce de él, está preparando su libro El Petróleo en Bolivia. Almaraz es de formación, como todos en la época, es abogado de formación, pero eso no dice nada realmente. Está preparando con mucho detalle El Petróleo en Bolivia, que es un libro muy interesante, porque es un libro que de alguna manera, en mejor sentido, es muy técnico. O sea, no es un panfleto, no es una exhortación por los, digamos, solamente política. Hay un estudio por detrás, y es una de las primeras preocupaciones de Almaraz son los recursos naturales, digamos, ¿no? Él siente que, en realidad me da la impresión de que ya él se da cuenta, 58 todavía, como tú dices, el MNR está en auge, digamos, pero él siente claramente que uno de los retrocesos de las revoluciones que ya se están empezando a, por llamarlo así, estamos volviendo a la vieja historia de los recursos naturales vendidos a precio de gallina muerta al extranjero, por decirlo así, ¿no? Al capital extranjero, sin control de los recursos por parte del Estado boliviano, digamos, ¿no? Entonces él es como, a ver, todo lo que él ve como un avance, la nacionalización, digamos, de las minas, él ve que el MNR está empezando a desarrollar una política del petróleo contraria a esos principios nacionalistas, digamos, ¿no? Entonces es un libro muy, como te digo, muy interesante, porque tiene todo un trabajo muy denso de análisis, de compara qué sucedió con el petróleo en México, en Venezuela, en Argentina. Incluso llega a plantear como una política nacional del petróleo. Es un libro muy duro también contra el MNR, de alguna manera. Y es un libro que paradójicamente tiene muy poca relevancia. Es como un libro que sale y no se le presta mucha atención hasta que Marcelo Quiroga Santa Cruz le hace una entrevista. No me acuerdo ahora la revista, pero le hace una entrevista y un poco eso mueve el libro, digamos, ¿no? Ese es su primer libro y es un libro que a mí me da la impresión que todas esas cosas que son medio azarosas no ha tenido la repercusión que meritaba, digamos, y me parece que es el libro de Almaraz que menos se cita, es el libro que menos se conoce. También porque es un libro como tiene muy técnico, a veces hasta pesado, porque está lleno de cifras y todo. Pero ahí aparecen, yo diría, dos rasgos importantísimos, digamos, que es un libro muy concreto, que, digamos, trabaja cifras, datos, y por otro lado es un libro hermosamente escrito, digamos, aunque el tema pareciera muy árido, es un Almaraz ahí a despunta, se nota claramente que tiene una pluma hermosísima, digamos, y un poder de análisis enorme, ¿sí? Entonces, es los 50 sobre todo es eso, en Almaraz. Y también un poco el libro surge simplemente para orientar a los oyentes a partir del código Davenport, uh-huh. ¿no? O sea, es probablemente el momento, digo yo, en el que probablemente Almaraz decide hay que escribir sobre el petróleo. Exacto, claro. Cuando él ve todos los temas, todo el tema del código Davenport, y además sobre todo él lo entiende como un retroceso, digamos. Contanos, ¿no? ¿Qué era el código Davenport? Sí, justamente pensaba en eso porque hay varias, digamos, a ver, se ha vuelto como un tema de mucho debate porque muchos lo ven como te digo, la claudicación de la nacionalización, mientras que otra fracción del MNR lo pone como la necesidad de volvernos a encontrar con el capital extranjero, digamos. Claro. ¿No? Términos puntuales, podríamos decir, siendo un poco más leales al Maras, él lo ve como, claro, toda una nueva política, un decreto en realidad, que lo que implica es que de nuevo la posibilidad de ceder concesiones, en este caso estratégicas del petróleo, al capital extranjero, digamos, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Una cosa que Rosana Barragán una vez dijo, que bueno, que Rosana es la directora del programa, pero hoy no pudo estar, pero a mí me encanta esta frase de Rosana, dice, somos muy conscientes de nuestra historia de las nacionalizaciones, ¿no? Sí. Tenemos perfectamente cuenta cuando 1953 la reforma agraria, la nacionalización de las minas en 1952, pero qué pocos conscientes somos de las desnacionalizaciones, sí, ¿no? Sí. Y Almaraz probablemente es el que le pone el pincel a decir, muchachos, acá hay un problema, ¿no? Estamos protegiendo la minería, pero nos estamos abriendo con el tema del petróleo, ¿no? Exacto, es genial esa idea de la Rosana, que además aprovecho para saludarla desde aquí. Yo creo que sí, digamos, de hecho a mí me pasó casi lo mismo, digamos, uno conoce con mucho detalle todo el tema de la nacionalización de las minas y sucede con el código Davenport mucho menos, digamos, ¿no? Y Almaraz también plantea un poco eso, ¿no? Lo que Almaraz va a decir es como, en este momento es muy necesario prevenir, digamos, a la ciudadanía de estos retrocesos en torno al... Lo que le molesta a Almaraz es que el control de los recursos naturales está pasando del Estado a, en el caso del petróleo puntualmente, al capital extranjero, ¿no? Y para él es un retroceso frente a todo el avance, como tú dices, que se había hecho con la minería, digamos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, el siguiente libro, vos decías que era El Poder y la Caída, sí. Y entraremos un poco de lleno ese libro. Dios, ese es... Es probablemente el libro más importante de Almaraz. Es un libro del, digamos, casi 9 años después del anterior. Es un libro difícil porque es del 67, o sea, aquí está Barrientos, ya no está el MNR. Es un libro que yo creo que Almaraz sufre un tipo de persecución política más de baja escala, pero vinculada a la, digamos, a la persecución, sobre todo a la censura. Le cuesta sacar mucho este libro. Al final lo presenta para el concurso de ensayo en Cochabamba y gana, y el último capítulo, que era un capítulo demoledor contra Barrientos, tiene que sacarlo para evitar la censura y demás. Es un libro que él dice, Digamos, a priori podría parecer como un libro de la historia del estaño en Bolivia. Ok. Pero él en realidad dice una cosa que me parece más interesante. Él es un intento por tratar de entender la estructura del poder en Bolivia. Para él la estructura del poder es, por un lado, la estructura es siempre histórica, digamos. Es una estructura de poder histórica, es un momento determinado donde alguien tiene el poder, él dice. En segundo lugar, es sobre todo, él dice, una estructura económica. Por lo tanto, el que controla los recursos naturales, o para decirlo de un marxista, el que controla los medios de producción, desde otro punto de vista, es el que tiene el poder. Y lo último que yo creo que diría Almaraz en torno a la estructura de poder es que también tiene que ver con dos cosas más, con una rosca en el sentido, digamos, del nacionalismo revolucionario, una oligarquía muy chiquitita, digamos, que controla el destino del país, y una oligarquía que es, diría Almaraz, como cómplice o aliada del capital extranjero, del imperialismo, lo que le llama, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada de Almaraz sobre el MNR en ese momento? Ya es una mirada muy, muy distante, muy crítica. Es que el libro es muy histórico, entonces el libro sobre todo, por ejemplo, se concentra mucho en la figura de Patiño, por ejemplo. La figura de Patiño, de Simón y de su hijo Antenor también. Por ejemplo, se concentra también mucho en los bufetes de abogados, digamos, por ejemplo, el famoso bufete de abogados Calvo, digamos. Entonces, de hecho, dicho, Sabaleta dice, si uno quisiera entender, si uno quisiera ver en algún lugar puntual el poder en Bolivia, probablemente los bufetes de abogados de los grandes varones del estaño, digamos, que eran afines a Jaramayo y demás. Él dice, ahí está encarnado el poder, digamos, ¿no? Entonces, al final, lo que hace Almaraz es una historia, digamos, boliviana, tratando de entender la estructura del poder, y más bien ahí él va a decir que el momento más importante, digamos, de lo popular, digamos, de lo progresista en Bolivia va a ser la nacionalización de las minas, digamos, ¿no? Es un libro que continúa, digamos, lo que hace Montenegro en Nacionalismo y Coloniaje, o Zabaleta en 50 años de historia. Es como historiar, es construir la historia de la nación, pero en el caso de Almaraz me parece que tiene que ver sobre todo con tratar de entender cómo se ha constituido la estructura del poder oligárquico en Bolivia, y me parece ahí que él, lo que va a ver un poco es como que el MNR, yo incluso, tal vez siendo muy, muy, muy duro, diría del 52 al 56, ese primer gobierno de Víctor Paz Tensoro, es como un paréntesis popular frente a la estructura de poder, y él lastimosamente va a ver que esa estructura del poder oligárquica de la rosca se reconstituye ya en los 60, digamos. Ese sería un poco el poder y la caída. Es un libro muy hermoso porque uno aprende mucho de historia, aprende mucho de Simón Patiño, de Antenor, aprende también mucho de nuestras relaciones con Estados Unidos, digamos, lo que él llama imperialismo, y es un intento, como te digo, de qué es la estructura del poder en Bolivia históricamente, porque para él va cambiando en función de la historia, digamos, ¿no? Y es un libro también pesimista, me parece, en el sentido de que al final lo que él está viendo es que esa vieja estructura de poder se está reconstituyendo, digamos, con la crisis del MNR, ¿no? Ahora, creo que hay dos temas que tú has tocado, y si podríamos caracterizar a Almaraz, por un lado caracterizaríamos como el pensador de los recursos naturales, en una de las cosas que decías. Sí. De alguna manera, por tanto, es un poco nuestro pensador de la teoría de la dependencia en Bolivia, ¿no? De alguna manera, sí. Ahora, me parece que él, digamos, no tiene, no, tiene, hay algo ahí de la teoría de la dependencia, pero no veo, digamos, que por ejemplo por Prebisch o por uh-huh. o por la sustitución de importaciones, digamos, ¿no? A mí me parece que digamos, en torno a los recursos naturales, lo que ve Almaraz es que lo que sucede es siempre lo mismo, digamos. Él ve que, a ver, digamos, tenemos el auge de algo, puede ser de la goma, del estaño, de la plata, y lo que él ve es que en realidad la nación, para él, lo que es Bolivia, no transforma sus condiciones por los recursos naturales. Sigue siendo lo que es. Claro. En segundo lugar, que siempre, él diría, con excepción de la nacionalización, es el capital extranjero, las empresas extranjeras, las que terminan teniendo la riqueza. Y lo que yo creo que es peor para él es que los lugares puntuales de donde sale, digamos, por ejemplo, en el caso del estaño, los lugares, las minas de donde sale el agua, siglo XX, lo que sea, de Aguanún y todas ellas, son lugares muy pobres, digamos, ¿no? Entonces, Almaraz, yo digo, en el fondo yo creo que la gran preocupación de Almaraz es tratar de demostrar que es el Estado boliviano, es la nación, por llamarlo así, lo que la que debe controlar los recursos naturales, ¿sí? Esa es la primera. Y la otra obsesión que él tiene es por llamarlo así, con, entre comillas, con la industrialización de eso. O sea, por ejemplo, él tiene la obsesión de no solamente ser dueño del estaño, sino poder fundirlo, digamos. Claro, ¿no ve? Claro. Es una mirada muy de la época también, yo no estoy necesariamente de acuerdo con ella, pero yo estoy de acuerdo que sí se acerca mucho a la teoría de la dependencia. Lo que yo no podía encontrar son como vínculos más puntuales con la teoría, claro. Pero está muy bueno lo que tú dices, porque tiene que ver con esa discusión de la época. Claro. Sí, sí, con, sí, el, sí. Con el rol un poco de Estados Unidos y la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Exacto. ¿No? Con, es, siempre somos un poco los productores de materias primas, nunca logramos industrializarnos. Y una cosa que tú decías también en el texto es que Almaraz está un poco, el tema central, el eje de su escritura es el fracaso, ¿no? Es ese pesimismo, sí, un poco que arma alrededor de sus libros. Sí, yo creo que, es también el tiempo que le tocó vivir, ¿no? O sea, yo creo que Almaraz, debe costar mucho entender, imaginar lo que fue Barrientos, ¿no? Entonces, y no solo Barrientos, sino los últimos gobiernos del MNR. Entonces, él fue como testigo de, realmente, es su gran frase, ¿no? Él dice, el tiempo de las cosas pequeñas, es todos los 60, eso es para él. Entonces, es como tiempo donde se está traicionando todos los ideales que se enarbolaron, se está actuando totalmente de manera contraria a las relaciones de Estados Unidos que se habían planteado al principio, se ha vuelto al típico manejo, no sé, pues prebendal, clientelar del Estado. Entonces, en el fondo, sí, la escritura de Almaraz es también, es la escritura del fracaso de la revolución, es la escritura del fracaso de la nacionalización. Y creo que también para Almaraz es, tal vez lo más doloroso es que esa vieja rosca, digamos, que durante todo el siglo XIX para él, ¿no? Durante todo el siglo XIX gobernó Bolivia, y durante la primera mitad del siglo XX vuelve, digamos, con otros ropajes, una nueva rosca que es la misma y es otra al mismo tiempo. Ah, se rearma de alguna manera. Sí, es la reacción, digamos, la reacción de la oligarquía, Lidia. Sí, claro. Sí. Me encanta tu pluma, escribes muy lindo y me gustaría darle a la audiencia la posibilidad de, voy a leer un párrafo tuyo y de ahí seguimos charlando. Te cito, el callejón sin salida de la revolución parece ser también el de Almaraz. Prefiere analizar las causas antes que reencauzar las consecuencias de la situación u otear en busca de nuevas alianzas. Catarismos, regionalismos, indianismos, movimientos sociales estaban a la vuelta de la esquina, pero es una dirección hacia la cual Almaraz ha elegido no mirar, porque esto habría significado, acaso, disolver sus mejores capacidades. Me encanta el párrafo y me gustaría que podamos seguir discutiendo qué significa, cuáles son las implicaciones un poco de lo que quieres decir. Sí, digamos, aquí una cosa que me sorprendía con Almaraz era como él parece que solo tiene esa mirada, que es muy interesante, pero es solo en el fondo, en última instancia, esa mirada nacionalista del control de los recursos naturales, todo. Y claro, pero si uno se puede pensar, está muy cerca ya movimientos que van a ser definitivos, como por ejemplo, justamente lo digo, el catarismo o el indianismo, que ya, digamos, enfocan el problema boliviano desde otro punto de vista, no necesariamente nacionalista. Nación, digamos. Antinación, hay exacto, otras dicotomías que exacto, van a surgir. Exacto, exacto. Entonces, me da un poco la impresión, una de las críticas que yo le haría a Almaraz, digamos, es esa, que como que prefiere al final quedarse en ese su marco teórico de el imperialismo y los recursos naturales y la oligarquía y sobre todo cómo Estados Unidos utiliza su poder para utilizar nuestros recursos naturales a través de una oligarquía aliada, todo eso. Es interesante, pero me da la impresión, y probablemente también es porque murió muy joven, ¿no? Pero ese rato no pudo verlo, que tenía ciertas pistas para tratar de cambiar un poco su pensamiento hacia otro lado, ¿no? Y digamos, en ese sentido, por ejemplo, si uno piensa, sí, típicamente, digamos, en el indigenismo o en el indianismo, a mí no me gusta nada Reinaga, que está tan de moda, digamos, pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, me encanta el libro El Catarismo de Hurtado, donde muestra todo ese proceso, digamos, o las mismas aportes de Silvia Rivera Cusicanqui, o desde otro punto de vista, cómo Gustavo Rodríguez enfoca desde el tema regional, es como decir, o sea, tal vez hubiera sido necesario ya cambiar un poco de vista ese marco teórico tan profundo, digamos, del nacionalismo, y buscar otros caminos. Entonces, un poco también es, mira, uno de los fracasos de Almaraz también es que decidió en algún momento no ver para otro lado y decidió seguir, porque lo que lo dio también es como lo que mejor él conocía, lo que mejor podía hacer era seguir interpretando desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Y sí es lo que trato de decir, y digamos también un poco, yo nunca trabajo realmente solo, entonces muchas de las reflexiones que están aquí son en conversaciones con Alfredo Grieco y Babio, ¿no? O Mauricio Sousa, entonces son cosas que aparecen también cuando uno va viendo otro tipo de movimientos, otro tipo de acercamientos que Almaraz no tuvo en cuenta en su momento, digamos, claro. ¿No? Sí. Ahora, también un poco me remite esto que dices a este viejo debate entre de sociólogos, de científicos sociales, o miramos la estructura o miramos la agencia. Sí. Y la agencia tiene muy poco lugar en la historia de Almaraz, y me importa, sí, las grandes constreñimientos, las grandes estructuras económicas que y los que la agencia realmente no tiene demasiado lugar, ¿no? Sí, digamos, a ver, es como, este es un debate realmente peregrino, digamos, pero me da la impresión que la mejor manera de solucionarlo es darse cuenta que hay ambas cosas, digamos, no hay estructura y hay actor, digamos, por llamarlo así. Almaraz, por un lado, tiene como cierta preeminencia de la estructura, de las grandes estructuras que constituyen al individuo, pero al mismo tiempo, y esa es para mí la mayor riqueza de Almaraz, Almaraz es un pensador de lo concreto. Entonces Almaraz también siempre vuelve a escenas concretas, a seres humanos de carne y hueso, digamos, pero claro, esos seres humanos se mueven en un mundo imperialista, digamos, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece más interesante es eso, yo llamo como, lo que hace, me parece, Almaraz es, a partir de una serie de anécdotas, digamos, y es una idea que es interesante también, que también bien trabaja eso Mauricio Sousa, es como, a partir de una serie de anécdotas, construye un sistema, digamos, claro. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, cuéntale la anécdota cuando lo invitaron por periodista a la inauguración de una clínica en Riberalta, digamos, que los gringos estaban financiando, y él dice, al final, dieron $5,000 para la clínica y gastaron más en llevarnos a nosotros, mostrarnos. Entonces, a partir de un evento muy puntual, construye toda una lógica del imperio, digamos, ¿no? O a partir del bufete Calvo, un grupo de 5 abogados construye toda una tipología del abogado y del poder, digamos, ¿no ve? Entonces, tal vez lo que sucede con Almaraz es que, en última instancia, sobre todo en su tarea expositiva, cuando ya cuenta, cuando escribe, termina dándole más preeminencia a lo estructural que al actor. Pero su mirada, yo diría que Almaraz, por usar una frase hecha, es un filósofo de lo concreto, digamos. Sobre todo es parte de la mirada concreta, aunque termine en grandes abstracciones. Claro. Sí. ¿Y cómo mira a Barrientos en ese momento? ¿Cuál es la perspectiva de Barrientos? Barrientos es para él la encarnación más triste, más dolorosa, más, digamos, patente, dramática de la injerencia norteamericana, digamos, ¿no? Para la figura misma de Barrientos, de hecho tiene una parte que pone como Barrientos usa las gorras de los marines y como Barrientos ha estudiado en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y demás. Entonces para él es, Barrientos es la encarnación de cómo Bolivia se ha arrodillado, digamos, Estados Unidos, digamos. Él diría, Víctor Paz Estensor, el MNR, era una relación, obviamente había una injerencia norteamericana, pero además Víctor Paz también aprovechaba cosas, era una negociación y era una relación muy tensa, digamos, seguramente de injerencia, pero había cierta negociación y cierta tensión. En cambio, él va a ver, me parece que ya Barrientos es claro, esa persona es el símbolo profundo de cómo al final ya Bolivia terminó de volver a ser un, digamos, o sea, ya está, es víctima absoluta de la injerencia norteamericana para él, digamos, ¿no? Y Barrientos muestra, por un lado, eso, es como el auge del imperialismo norteamericano en Bolivia, diría, en el siglo XX, y por otro lado, yo creo que Barrientos es la muestra para él de que la rosca oligárquica se ha reconstituido, y Barrientos es, en última instancia, para Almaraz, como, digamos, como el títere, por llamarlo así, de esa rosca que ha logrado reconstituirse, digamos, 12 años después del 52. Ahora, ¿quiénes mejor han recuperado la obra de Almaraz o quienes mejor han dialogado con Almaraz? Probablemente son escritores gringos, norteamericanos, sí, extranjeros. Me parece que citabas a James Dunkley, que viene además inicialmente de las filas del trotskismo, el propio, sí, Dunkley, y está en diálogo un poco con Almaraz, ¿no? Con, sí, lo cita. Mucho. Y también me llama la atención que acá no se lo cita mucho, pero afuera sí, afuera ha tenido mucho más impacto, ¿no? Sí, sí. A ver, lo primero es eso, es interesante. Yo creo que es muy triste el silencio, por llamarlo así, que ha acompañado a la obra del Maras en Bolivia, en muchos sentidos, ¿no? Si uno se pone a pensar, perdón que lo diga de nuevo, pero un pensador que me parece muy pobre, aunque esté muy de moda por razones que lo exceden, como Reinaga, se lo cita en todo lado, hay muchas publicaciones, Zabaleta se lo cita mucho, que sí es muy interesante, pero uno ve, al Maras se lo cita muy poco, hay muy pocos estudios sobre él, y sus libros son difíciles de encontrar, digamos. Entonces, yo creo que tiene que ver con el hecho de que al Maras no tiene esos conceptos portátiles, fáciles, digamos, ¿no? Claro. Como el Zabaleta lo ha abigarrado, entonces todo el mundo repite lo ha abigarrado, digamos, o las dos Bolivias de Reinaga, donde todos son las dos Bolivias. Entonces, por un lado, es un pensador, digamos, que hay que leerlo con detenimiento para extraer sus conceptos. Por lo tanto, la gente que no prefiere sacar un concepto fácil, portátil, no llega a él. En segundo lugar, me parece que se lo ha encasillado mal como un pensador de un solo momento, como un pensador de lo que te digo, del tiempo de las cosas pequeñas, un pensador de que denuncia en los 60 el fin del MNR y Barrientos, y muchas veces se lo ha confundido más con un militante que con un intelectual, ¿no? Por ejemplo, con la nacionalización de la GALF en 1969, ya no estaba Almaraz con nosotros, pero siempre se lo citaba Almaraz como, ah, sí, él fue el que peleó por la nacionalización. Y creo que, de hecho, una de las leyes del MAS se llama, creo, Marcelo Quiroga Santa Cruz o Sergio Almaraz. Entonces, quedó más su idea del militante que está defendiendo los recursos naturales, más que la idea de un intelectual lúcido, inteligente, digamos, que entiende muy bien Bolivia. Entonces me da la impresión, por ejemplo, yo conozco dos ejemplos que para mí son admirables. Uno es James Dunkerley, como tú dices, historiador de, por ejemplo, la rebelión en las venas. O él, por ejemplo, lo lee con mucho detalle y muchos, me parece, incluso sus propuestas se basan en la ciudad de Almaraz. Y ha salido recién un libro de Thomas Field que se llama Minas, Balas y Gringos, que está muy bien también, donde también lo cita mucho Almaraz. Me parece que son, porque desde afuera uno entra un poco a la literatura de una nación, digamos, a los libros de un país, sin tantos prejuicios. Entonces al final leen lo que está bueno y Almaraz está tan bueno que les llama la atención. En cambio, aquí entramos a Almaraz con ciertos prejuicios, o de militante, o con ciertas flojeras de no quererlo leer con detalle para entender lo que dice, digamos, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. Y es interesante lo que tú dices, porque realmente si uno se pone a pensar, tiene como mucha más fuerza en libros muy importantes de gente que escribe, digamos, que historiadores de afuera, más que acá, digamos. Y pensaba la otra cosa, es que no hay, después de Almaraz, otro libro que estudie en Bolivia un poco el petróleo, por ejemplo, sí, ¿no? Hay ¿cuántos historiadores o cuántos sociólogos conocemos que vuelvan a este tema, si quieres, de los recursos naturales, que es un tema viejo, con ojos renovados? Claro, ¿no? exacto, por ejemplo, los recursos naturales ya no parece tanto un tema, claro. De hecho, digamos, preocupación como la estructura del poder, digamos, en el sentido, digamos, más denso, tampoco son preocupaciones contemporáneas, y digamos, el imperialismo ya es una categoría barata que se utiliza en términos políticos, digamos, pero no se ha hecho un análisis usualmente serio, hay pocos libros. Entonces, también es interesante, no lo había pensado, pero es interesantísimo lo que dices, también es como que las preocupaciones, es triste, las preocupaciones de Almaraz no se han continuado demasiado. Ahora, hay algunos espacios, por ejemplo, a mí me da un poco, por ejemplo, de Andrés Solís Rada, me parece que continúa de alguna manera, en algún sentido, claro, las ideas de Almaraz, es uno de sus herederos, me parece. Claro. Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, uno pensaría que tiene que ver Almaraz y Silvia Rivera. Silvia Rivera Cusicanqui tiene un artículo que para mí es clásico, ya, que se llama Requiem para un nacionalismo, y termina citando a Almaraz, digamos, claro, ¿no? Que es además que viene del título de Almaraz, claro, ¿no? Requiem para una república. Sí, entonces, hay algunos pequeñas personas, como digo, Andrés Solís Rada o Silvia Rivera, y puedo estar olvidándome de algunos, pero son casi excepcionalidades de alguna gente que los recupera mientras la mayoría decide casi la indiferencia frente a él. Claro, déjame que te cuente una anécdota. Bueno, mi papá tiene el libro que se llama El gas en el destino nacional. Pero además Almaraz fue testigo del matrimonio de mis papás. ¿En serio? Y mi hermano se llama Sergio por Sergio Almaraz. Claro. Entonces, yo lo tengo muy presente a Sergio Almaraz. En mi vida he crecido con una fuerte... Pero me doy cuenta de que, más allá de esta referencia personal, muy poca gente realmente, como tú dices, se ha tomado la molestia de leer la obra de Almaraz. De leerlo, de estudiarlo, ¿no? Y yo creo que, digamos, si uno va a gastar tiempo, vale la pena gastar tiempo en Almaraz, en Zabaleta, pero hay un montón de gente que no vale la pena gastar tanto tiempo, digamos, y más bien la gente, a mí me da un poco pena algunos de mis alumnos que prefieren leer cosas porque están muy de moda, digamos, porque suenan bien con la retórica contemporánea, y cosas más interesantes no les dan interés. Almaraz vale la pena leerlo, y yo creo que este nuevo volumen que va a sacar la BBB, porque va a ser barato, va a llegar a la gente, es un hermoso pretexto para volver a él, ¿no? Y para leerlo de nuevo y pensar qué cosas nos son útiles de él todavía. Claro. Yo creo que sí, las hay. Mario, ha sido un placer tenerte en el programa. Le recordemos a la audiencia una vez más que el libro de Almaraz, con la obra completa, con tu prólogo, va a salir a finales de julio. Sí, en algún momento de julio. Esperemos, le digamos a la audiencia que estemos atentos a que salga el libro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No, muchas gracias a ti, Carmen. Le he pasado muy bien. Ha sido un día, una charla que no suele ser tan interesante en los medios. O sea que, gracias. Gracias a vos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.